Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Transmitiendo calor a través de la música. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días. Esta es la hora del 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Desde FM Estilo, una radio que se escucha con todo, en todas partes. Bien, hoy con la ausencia circunstancial de nuestro conductor habitual, el amigo Ernesto Avellaneda, que se encuentra cumpliendo funciones docentes en un torneo de ajedrez, ¿no? Así que le mandamos saludo a Ernesto, esperemos que la esté pasando bien a pesar de la lluvia. Y bueno, empezamos esta jornada de charla, de información desde esta emisora, para que podamos llevarles a ustedes la postura, la idea de la central en cuanto a las problemáticas que se vienen desarrollando día a día en cada una de nuestras regiones. Y en ese sentido tenemos que decir que tenemos la triste noticia esta semana del día 8 del fallecimiento de nuestro querido compañero Joaquín, que se desempeñó en su vida profesional, si se quiere, como obispo de la diócesis de Iguazú. Estuvo también cumpliendo funciones en el Paraguay. Ya vamos a referirnos a Joaquín Piña y su acción dentro de lo que fue la provincia de Misiones y la región, ¿no? Otra de las cuestiones que sobresalen esta semana es el paro que están llevando adelante los compañeros de la municipalidad, de servicios sociales y de otras reparticiones de la municipalidad, que fueron llamados a conciliación obligatoria a partir de ayer a las 17 horas. Y bueno, hoy tuvimos contacto con nuestros compañeros temprano y vamos a tener ahí las declaraciones del secretario general del Sindicato de Obreros Municipales para que nos cuente cómo está la situación. Y pensábamos también tener la voz oficial de la municipalidad, la voz del señor Hassan, secretario de gobierno, pero lamentablemente no quiso hacer declaraciones, así que de todos modos dejamos la puerta abierta de la central y del programa para invitarlo a que venga a esta mesa a ofrecernos las explicaciones de lo que pasó en la municipalidad y por qué se llega a este conflicto. Otra de las situaciones que se plantearon en Posadas es la iniciación de una carpa de docentes jubilados en la Plaza 9 de Julio, y que tiene una particularidad, ¿no? Lleva el nombre de Joaquín Piña, y para eso tenemos invitado el día de hoy a Faustino Freita, un antiguo militante de la docencia y parte integrante de esta marea blanca que viene sumando cada vez más fuerza en la ciudad de Posada. Estamos en FM Estilo. Si querés comunicarte con nosotros, tenés mensaje de texto 3764-629473 o a los teléfonos fijos 446-9020 o 446-1061. Podés escucharnos por internet, www.fmestilo.com.ar, FM Estilo 99.5.com.ar. O después del mediodía vas a tener este programa grabado en el sitio oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, donde vas a encontrar este y todos los programas de la serie grabados para poder tener material de discusión, para poder tener material de escucha, y puedes usar los audios sin ningún tipo de restricción. Bien, vamos a organizarnos, vamos a pedirle a Juancito una pequeña pausa musical y ya volvemos con el amigo Faustino Fleita. Mi abuelo me dijo un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos, que así sirve mi canción. Y hay muchos que bien le cantan al paisaje y al amor. El país de la gente muestra el que somos vos y yo, el país ceniciento y puro de sencillo corazón, el que a veces se queda solo como un niño sin amor, el que siempre se muere de hambre si trabaja de peón. El país que a pesar de todo ni la muerte silenció, ese que desaparecieron pero nunca se rindió, el que tuvo un abuelo gringo que llegó y se remangó, y que tuvo otro abuelo indio que jamás se resignó. El país que te estoy diciendo, el que aún puede ser canción, el que ahora mora en chamarrita, hoy cantando en sol mayor, el país que parimos juntos, el país del interior, el que los cabecitas negras construimos sol a sol, el país por el que ahora vamos otra vez buscándonos, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo. Una melodía que suena y te acompaña. La radio de tu ciudad. Somos la radio de tu vida. FM Tino 99.5. La radio. Quédate. Con la radio, una amiga de verdad. Una amiga de verdad, la FM Estilo. Y este es el 14 bis, la hora del 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Y uno de los trabajadores que se nos fue esta semana fue Joaquín Piña Batbeller, que nació en España, ¿sí? Joaquín era español, había nacido un 25 de mayo de 1930, y se nos fue en Buenos Aires el día 8 de julio, un día antes de la independencia argentina, ¿no? Militó en la Compañía de Jesús, fue jesuita, y llegó a ser obispo de la diócesis de Puerto Iguazú, el primer obispo de la diócesis de Iguazú. Realizó una tarea impresionante, se licenció en filosofía en la Universidad de Cugat, en Barcelona, y años más tarde obtuvo un título de teología en la facultad del Colegio Máximo de San José, en la localidad bonaerense de San Miguel. Su vocación sacerdotal se manifestó desde chico y fue ordenado sacerdote el 10 de diciembre de 1961 en la Compañía de Jesús en Asunción del Paraguay, y elegido primer obispo de Puerto Iguazú el 17 de junio de 1986. Esto fue en el papado de Juan Pablo II, y Monseñor Piña recibió el orden episcopal el 16 de agosto de 1986 en Puerto Iguazú, de manos de otro emérito también, el monseñor Jorge Kemmerer, que era servidor del Verbo Divino, obispo de Posadas. Co-consagraron ese día a monseñor, el monseñor Piña, Carmelo Juan Yaquinta, obispo de Posadas, y el monseñor Celso Yegros, obispo de Carapeguá de Paraguay. Su lema episcopal fue para servir, nada menos. Sabéis que ya tenía la visión de lo que iba a ser su función dentro de la sociedad, no solamente iguacense, sino de toda la región, ¿no? Por razones de edad, ya estaba muy avanzada su edad, renunció al cargo, como lo establece la ley de la Iglesia, el 3 de octubre de 2006, y después estuvo destinado más de 20 años en el Paraguay, donde convivió como pudo con el gobierno de Alfredo Stroessner, una época muy difícil en el Paraguay, hasta que en 1986 fue designado por el Papa Juan Pablo II obispo de la nueva diócesis de Puerto Iguazú. Durante su gestión pastoral fue criticado él, y él fue crítico de las políticas del gobierno nacional y provincial de la década de los 90, o sea, fue un crítico del menemismo, hasta que en el 2006, ya aceptado su retiro episcopal, lideró la coalición cívica denominada Frente Unidos por la Dignidad, lo que se conoció como el FUT, para frenar la reforma de la Constitución de Misiones, y también de esta forma le puso freno a las intenciones del presidente Kirchner de impulsar e incentivar la reelección indefinida de otros dos gobernadores, que eran el de Jujuy y el de Buenos Aires, y esto puso coto realmente al poder, ¿no? Así que esta es la figura de Joaquín Piña. Decir esto es decir muy poco, porque en realidad lo que hizo Joaquín en todo su paso por la provincia de Misiones fue más allá de la tarea específicamente obispal, ¿sí? Fue una tarea humanitaria, una tarea de absoluta humildad y sencillez, que contrasta con muchas de las cosas que hoy estamos viendo, ¿no? Entonces se nos fue un tipazo, se nos fue un compañero de lucha, y queremos recordarlo en ese sentido, ¿no? Como un compañero que nos dejó un montón de enseñanzas, un montón de líneas y de caminos, que creo que como docentes y como militantes de la CTA, del sindicalismo, tenemos que recoger ese guante y tenerlo bien alto para poderlo defender de acá en más. De esto vamos a hablar seguramente con nuestro invitado de hoy, porque también tiene que ver con la instalación de la carpa blanca en la ciudad de Posadas, la carpa de la Marea Blanca. Otro de los temas que sobresalieron esta semana fue el conflicto de los empleados municipales, que llevó a cortar totalmente la ruta 12 a la altura del kilómetro 5, que es el Saimán, donde está ubicada la base operativa de los compañeros de servicios públicos. Bueno, hoy a la mañana nos hacíamos presentes y hablábamos con el secretario general del Sindicato de Obreros de la Municipalidad, el compañero Daniel Porto, y él nos decía lo siguiente. Bien, nos encontramos con Daniel Porto, secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, en este lugar, en la base operativa del Saimán, donde están servicios públicos, ¿no? Vemos un número importante de compañeros reunidos. Daniel, ¿están en la asamblea? No. Nosotros lo que estamos haciendo es la constatación de los camiones por intermedio de la directora de patrimonio, donde viene y mira y constata que todos los camiones o todo el patrimonio que estuvo en su momento adentro de los portones están en perfecto estado. No se tocó y nunca se tocó la herramienta de trabajo. Siempre hemos preservado y cuidado la herramienta de trabajo. Lo que estamos esperando ahora es la presencia de un escribano que constate que los camiones y todo el patrimonio están en perfectas condiciones para seguir trabajando. Nosotros acatamos el gremio y su y sus afiliados y empleados ha acatado una conciliación obligatoria que se abrirá el martes a las 10 de la mañana para tratar los puntos que nosotros venimos pidiendo, que fue el motivo de la protesta. O sea que a partir de hoy están acatando la conciliación obligatoria para poder comenzar a reunirse el martes en una reunión con las autoridades de la municipalidad. Sino anoche a partir de las 19:30, 20 se acató la conciliación. Tuvimos casi una hora reunidos en el ministerio con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que nos atendió pero con una excelente predisposición para tratar de solucionar este problema. Y bueno, nosotros hemos venido allá, hemos comunicado a todos los empleados que estaban haciendo huelga, lo entendieron y se levantó la medida hasta el martes a las 10 de la mañana, que se juntarán las partes para ver en qué acuerdo se llega. Daniel, sabemos que el paro es o la medida de fuerza es la última medida en un conflicto salarial, en un conflicto laboral. ¿Por qué se llega a esta situación con los empleados municipales? Sí, bueno, vale, importantísima la pregunta que hace, porque nos tildan a los gremios como que se hace un paro por hacer. El paro es la última medida que toma un gremio cuando se agota toda la instancia. Vaya la casualidad que nosotros durante un año hemos presentado notas por mesa de entrada para que nos reciban, jamás nos contestaron. Y esto es la culminación de 7 notas de durante un año que no nos atendieron. Fue por eso que se llamó a la medida de fuerza. Y bueno, ahora vamos a decir, a través de la medida de fuerza, que es el último escalón del obrero para que se le escuche, y a ver a qué acuerdo arribamos. Hemos llamado en infinitas oportunidades que se nos tiene, no se nos atendió. ¿Cuál es el reclamo puntual que están haciendo los empleados municipales? El reclamo puntual es el bolsillo. El bolsillo del trabajador que no alcanza. Nosotros estamos pidiendo 2.000 pesos básico, y de ahí arranca otros puntos, como el contrato sin relación, como 1.000 pesos de ticket, como que todos los chicos, o mejor dicho, todo el personal sin distinción de revista, cobre el ticket. O sea, personal contratado sin relación, personal con relación y titular. Esos son, ahí entre otros puntos, ¿no es cierto?, que por ahí son no menos importantes, pero que estaríamos dispuestos a ceder para tratar más adelante. Dos preguntitas, Daniel. ¿Cuál es el salario básico actual? Y me estás dando a entender de que hay categorías de empleados que unos cobran y otros no cobran, lo que hace en relación al ticket. No vamos a hablar de los contratados sin relación porque es una vergüenza. Hasta vergüenza me va a decir lo que gana un chico hoy contratado sin relación, que es de 1.800 pesos. Y hablemos de los titulares y los muchachos con relación de dependencia. El sueldo de la categoría 12 es 1.117,70 centavos. De eso que usted sume algunos adicionales o algunos beneficios sin carga familiar, llega a 2.200 pesos. Por ahí sorprende, por ejemplo, los vecinos decir que pero estos son locos, pidió 2.000 pesos. Un chico que entra, no llega a los 5.000, va a llegar a los 4.000 pesos. Yo hablo de mi caso, tengo 30 años de antigüedad, categoría 22, gano 3.700 pesos. Cuando una canasta está cerca de los 7.000 pesos. Yo creo que di mi vida por la institución, por la municipalidad, al servicio de los vecinos. Yo creo que hoy estoy cerca de jubilarme, tendría que estar tranquilo, sin embargo no, porque pasaría a cobrar 2.500 pesos. ¿Usted cree que es posible eso? ¿Cuál es el criterio de la patronal para la asignación del ticket? Bueno, esto fue un acuerdo cuando en su momento se daba el ticket a nivel nacional, que ese sí era liquidado a través del aguinaldo, las jubilaciones. En un momento el gobierno sacó eso y se dispuso a que se pase al básico. Los muchachos nos pidieron que por favor no se saque eso. Entonces nosotros tratamos con el ejecutivo y se consiguió el ticket desayuno, que es a nivel local. Entonces, porque llega al 15 y todos cobramos el ticket, y de una forma nos salva ese poquito tiempo para llegar a fin de mes. Eso fue más o menos el criterio del ticket. Bueno, ¿algún mensaje, Daniel, para los compañeros que están a la espera y en la pelea? El mensaje es que me siento orgulloso de cada uno de los compañeros municipales que por primera vez nos unimos para conseguir algo. Y ojalá Dios quiera que siga siendo así para el bien común de todos los empleados municipales. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, estas eran las palabras del secretario general y de una cantidad grande de compañeros que estaban reunidos en la base ahí del arroyo Saimán, y estaban esperando la llegada de un escribano para hacer la constatación de que todos los elementos pertenecientes al Estado municipal se encontraban en perfectas condiciones y que estaban en condiciones de ser usados y con ponerlos en marcha nuevamente para la recolección de residuos y brindar el servicio que ellos nos brindan anónimamente todos los días, ¿no? Estamos hoy en el estudio con un amigo que viene también sosteniendo una pelea hace mucho tiempo, junto con otros compañeros que nos están dando a nosotros, los activos, un ejemplo de vida, un ejemplo de convicción, un ejemplo de compromiso sobre todo, ¿no? Bienvenido, Tino Fleita. Hola, buenos días a vos y a toda la audiencia. Es la primera vez que estoy en esta radio. Estilo, gracias porque nos da cabida. Son muy pocos los medios que nos ceden un espacio para decir algo que no concuerda totalmente con la versión oficial. Pero yo me quiero referir, compañero, a esto que decía este delegado, a este sindicalista que recién habló. Los obreros nunca rompen sus herramientas, las herramientas para su trabajo. Estoy seguro de que todas esas máquinas, todo lo que estuvo a cargo de ellos va a estar mejor todavía de lo que estuvo antes. Porque esa es su manera de vivir, de trabajar. El obrero no sabe de no trabajar. Ellos lo que quieren es que llegado un momento trabajen y que les eleven. Eso es lo que estaba diciendo, que al propio señor que hablaba, ¿cómo se llama? Daniel Porto. Daniel Porto. Decía, le da vergüenza contar lo que está cobrando un contratado. No alcanza 2.000 pesos. Ustedes saben que es bravísima la tarea de servicios públicos, para que nos tenga limpios en la ciudad, de tal manera que el total apoyo a los que están luchando por algo digno, que es llevar un pancito más a sus hijos, que como él nos decía, no llegan al 15, necesitan el ticket para sobrevivir. Así es. Entonces démosle una mano, y sobre todo limpiemos esa imagen que distribuyeron algunos medios que decían que ellos es por una lucha gremial interna que están haciendo este paro, esta manifestación, esta medida de fuerza. No, y él lo dice que no. Ahora, que aparezca la palabra oficial, no sé de quién depende, vos lo sabrás. Bien, en ese sentido también estaban en el sector, esta mañana, estaban funcionarios de la municipalidad, y entre esos funcionarios estaba el secretario de gobierno municipal, o sea, la segunda figura en el gobierno municipal, después del intendente, y el contador Hassan, con el que intentamos dialogar. ¿Tendremos sus palabras, seguramente? Con el que intentamos dialogar, y explicándole esta situación para que aclarara su supuesta renuncia, aclarara sobre este tema, aclarara por qué razón llegábamos a esta situación con los empleados y obreros municipales, y nos decía lo siguiente. Bien, estamos con el secretario de gobierno de la municipalidad y, bueno, off the record estábamos charlando para ver la posibilidad de que se pudiera escuchar la voz de la municipalidad en este conflicto, y bueno, esto nos decía el señor Hassan. Vamos a tratar de descomprimir, vamos a resolver la situación, van a salir los compañeros a trabajar y oportunamente se hará el comunicado que corresponda. Bien, vamos a comprometerlo entonces, Hassan, públicamente, para que el próximo sábado, ¿sí?, que también va la hora del 14 bis, que es el programa de la Central de los Trabajadores Argentinos, lo invitamos para que concurra al estudio a explicar la situación de los trabajadores municipales. Muy agradecido por la invitación. Bien, muy agradecido por la invitación, pero en ningún momento se comprometió a decir sí, voy a ir al estudio, ¿no? Lamentablemente no pudimos tener la palabra oficial de la municipalidad en relación a varios temas, ¿no? Primero, la posibilidad de la renuncia de este funcionario. Segundo, ¿dónde están las causas? Es decir, ¿por qué se encausa a los compañeros judicialmente cuando hay una protesta? Tercero, ¿por qué se llega a esta situación, sabiendo de que la municipalidad hoy no está en una situación crítica como para decir que no puede cumplir con los compromisos con los trabajadores. Decime una cosa, ese hombre que tiene 20, 30 años de servicio, el que habló Porto, ¿no? Sí. Que está con 3.000 pesos. ¿Qué puede hacer él con su familia? Ese hombre está desesperado. Ese hombre necesita que haya un aumento. Nosotros, los que somos contribuyentes, pagamos nuestros impuestos. Y si tiene que haber un aumento, bueno, pues nos aumenten. Pero que esas personas que nos brindan el servicio todos los días, que tengan algo para sobrevivir. O si no, ellos van a tener que andar haciendo otras changas. Y entonces se llegan a la noche o cuando tienen que hacer la recolección y están todos cansados. De tal manera que hay que cuidar a nuestra gente también. Eso justamente es lo que nos decía Piña, lo decía don Joaquín. Yo lo digo a Joaquín, lo digo a don Piña, porque es con el afecto, porque él nos atendió. Cuando nosotros nos presentamos con nuestra lucha gremial, les explico a quienes no saben, nosotros estamos en Marea Blanca pidiendo que nos actualicen los haberes de los jubilados. ¿Por qué? Porque a los activos, a todos ustedes que son activos y son de la provincia, les descuentan. Grande, les descuentan. Ya no es como antes, que a nosotros nos descontaban el 11, el 10%, el 12%, hasta el 13%. Ustedes están ya en el 20%. Ahora, como una cuestión de benevolencia del gobierno, bajamos del 21 al 19, ¿no? Pero es una cifra demasiado grande, es la quinta parte que se saca. Pero bueno, si se destinara eso, ¿a quiénes? A los que ahora ya no podemos trabajar, a los que fuimos jubilados, que somos viejitos, yo ya tengo 75 años, y hay un montón de gente que tiene más edad y que tiene peores problemas de salud que los que tengo yo. Entonces, ese dinero se les descuenta a todos ustedes los activos. Va ese dinero a la tesorería o a algún lugar del gobierno, y en vez de destinarse a los jubilados, se lo quedan ellos. Además, nos hacen su contribución patronal. Entonces, claro, el IPS, que es nuestro organismo previsional, no recibe dinero. No recibe, y entonces nos dice, nosotros no tenemos nada. Pero se crea artificialmente toda una crisis en el IPS, siendo que es porque ese dinero, que es legalmente un dinero público destinado a los jubilados, no se les envía. Así es. Ese es nuestro drama. Yo quisiera que... yo lamento realmente que esto no sea televisión, ¿no? Porque me gustaría que la gente que está escuchando pudiera ver la dignidad con la que habla Tino, ¿no? Sí, la dignidad, la altura y el convencimiento que tiene de que está peleando por lo que corresponde. Faustino, igual que otros muchos compañeros jubilados, hoy instalaron una carpa de la dignidad en la Plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas, a la que yo creo que le pusieron un nombre paradigmático, ¿no? Sí. Esa carpa hoy se llama la carpa Marea Blanca Joaquín Piña. Sí, ¿sí? Señor. ¿Por qué vino esta decisión justo en el momento en que nuestro compañero se iba a las regiones del más allá, ¿no? Unánimemente, no hubo una sola voz en contra. Decidimos designar Joaquín Piña a nuestra carpa. Pero fíjese que nosotros mismos nos pusimos una tamaña responsabilidad, porque decir Joaquín Piña es decir el gran hombre que defendió a los desposeídos, cosa que no hacen muchos funcionarios y tampoco funcionarios eclesiásticos. Uh-huh. Fíjense que cuando recién Ramón Piña, en el 86, 87, se hacía conocer, salía a través de sus escritos, a mí me llamó mucho la atención, me sobresaltó, porque digo, ¿qué dice este hombre? Este es un obispo. Yo nunca había escuchado que un obispo se refiriera de esa manera a la gente desposeída. Había grandes problemas de tierras, me acuerdo, allá en el norte, y él estaba defendiendo a esa gente. Él los visitaba. Estaban las chacras, estaban los montes. Nadie hacía eso, menos en ese nivel de obispo, donde pareciera que ya se ponen a recibir los atributos del cargo. No, el hombre salía a luchar, salió a luchar siempre. Y cuando fuimos nosotros con María Blanca a hablar con él, porque queríamos que estuviese presente en un día muy importante en la plaza, donde vamos todos los jueves, nos dice, ¿cuál es su problema? Conversó mucho con nosotros, leyó todos nuestros manifiestos, se puso a estudiar todo, y cuando él vio que era una cuestión seria, que tenía respaldo, porque nos hizo una serie de preguntas que nos dejó mal, porque a veces no sabíamos responderle. Hicimos, teníamos todo un trabajo de investigación acerca de los fondos, de eso que le estaba contando. Nosotros tenemos todo por expediente oficial. Cada ministerio nos brindó su informe, cada tesorería, el IPS, etcétera, etcétera. Porque nos ayudó esta cuestión, ¿cómo se llama ahora? De la ley de la información pública. De información pública, entonces, nos tuvieron que dar, no fui yo personalmente, pero digo de nuestro grupo. Entonces, pudimos constatar que realmente hay una deuda muy grande que se origina en el no envío de los fondos correspondientes. Todo eso lo leyó Joaquín y nos dice, sí, voy a estar con ustedes. Y efectivamente, ese día fue, estuvo con nosotros, habló, nos dio un apoyo importantísimo, porque es un hombre... Yo digo es, porque sigue viviendo, sencillo, solidario, de tal manera que nosotros sentimos que ese hombre nos guiaba, y así seguimos. En nuestra carpa vamos a dar toda la información. Y aparte era un jubilado también, ¿no? También un jubilado, pero ¿sabes qué pasa también? Que es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de una actitud vital la que hay que reconocer en él. Él es un hombre que, si bien a mí me impactó mucho su muerte, pero digo, este hombre cumplió. Este hombre no pasó por acá, por la tierra, solamente para gozar de beneficios. Este hombre luchó. Este hombre mejoró en algo, sobre todo lo que se refiere a nuestra región, Paraguay y nuestra provincia de Misiones. Así es. Ya, Tino, recibimos unos mensajes acá. Sí. Uno es de Bettina Páez, esta chica, vos la conocés a Bettina, docente también, psicopedagoga de escuela especial. Ella es prima hermana de Monseñor Páez de Asunción, ¿sí? Compañero de ruta y compañero de pelea de Joaquín. Sobre todo en la época de Alfredo Stroessner, ¿sí? Estuvieron juntos. Época difícil si la hubo. Estuvieron juntos en el Paraguay y decía Bettina que Monseñor Páez sintió muchísimo la ida de Joaquín, ¿no? Decía que ambos hicieron mucho trabajo social, sobre todo con el campesinado, ¿no? Sí. Sobre todo con el campesinado, con la instauración, digamos, de la pastoral social del campesinado. Y dice que le afectó mucho a Monseñor Páez y lloró la muerte de su amigo y pidió que recen por él, ¿no? Así que ¿Cómo no? Seguramente muchos de los gentes que están escuchando el programa estarán así elevando su oración para que Joaquín siga de alguna manera marcando el rumbo de muchos, ¿no? Y otro que se comunicaba es Tuti Pinto, otro compañero también que viene remándola hace mucho tiempo. Dice saludos a la mesa y un homenaje a otro luchador que marcó el camino también, ¿no? Germán Abdala. Germán Abdala, sí. Nuestro guía ejemplo, Tuti Pinto, ¿no? Bueno, mirá, hay ejemplos que se pueden rescatar todavía, ¿no? Mira, fíjate, hay muchos presentes, algunos que nosotros no lo estamos valorando ahora, pero que están luchando, están presentes, están saliendo a la calle, es decir, se están exponiendo, porque realmente, tratándose de la cuestión provincial, vos acá querés luchar por tus derechos y, como se dice, te ningunean, te tratan de hacer invisible, tratan de que nadie te conozca, nadie te escuche. Y, como me decían algunos colegas nuestros jubilados, che, yo tengo mi hijo que está en administración pública, que está ahí Yo no puedo salir porque lo voy a perjudicar a mi hijo. Bueno, hay gente que se expone lo mismo. Hay mucha gente. Y fíjate vos, que si nosotros... Me dejó mal esa cuestión de los municipales con esos sueldos basura. Y si no hubiera luchadores, no es porque el tiempo pasa, porque los siglos se van sucediendo. Es porque hay luchadores que no estamos todavía de sol a sol y que el pedacito de comida que nos quiera dar el patrón. La migaja. La migaja. Entonces es gracias a la lucha que se consiguen las cosas. Por eso yo quería que... Ahora hiciéramos un pequeño corte musical, Tino, y retomáramos con lo que vos acabas de decir, ¿no? Hay cuestiones que el poder trata de invisibilizarlas, ¿no? Uh-huh. Trata de ningunearlos, trata de meterlos bajo la alfombra, como si no existiera la problemática social que se plantea en la provincia de Misiones, y no solamente en la provincia de Misiones, en el país. Y la otra cosa que yo, por la que yo quería que vos estés presente hoy acá, es justamente para rescatar la importancia de la impronta que marcan personas como Joaquín, y no solamente Joaquín, sino, como vos decías, de un montón de compañeros que hoy, ¿sí?, exponen su persona, su familia, sus bienes, a una lucha que muchos no entienden, y muchos colegas docentes, ya nos dirigimos exclusivamente a los docentes, no llegan a dimensionar, ¿no es cierto? Y que parece que estuviéramos viviendo en un limbo donde todo está bien, ¿no? Por eso te había dicho, Tino, que era importante que pudiéramos llegar a la gente, ¿no es cierto?, con el mensaje de los compañeros jubilados, pero que está mucho más activo que muchos activos que hoy están en actividad. Mira, está todo encadenado ahí. Así que, sí, la seguimos. ¿Cómo no? Vamos a un tema musical que nos pone Juan Manuel y después volvemos con esto. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento? Que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones, que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilados con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Estamos en la dirección correcta. Te acompañamos donde vayas este invierno 2013. FM Estilo. Y estábamos con la música, esta hermosa milonga, que lo veía a Tino como disfrutaba, porque a él le encanta el folclore también. El folclore, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo creo que debe ser uno de los géneros más lindos, Tino. Y te voy a comprometer a que me mandes música, porque sé que tenés muchas carpetas de música. Sí, sí, sí, sí. Tengo muchas carpetas, así que tendríamos que estar compartiendo eso, porque es compartir cultura, ¿no? Es hermoso. Así que es hermoso realmente el folclore latinoamericano en general. Ay, y te cuento una cosa. Mañana de noche o mañana todo el día nosotros vamos a hacer peña ahí en la plaza, en nuestra carpita. Así que el que quiera acercarse con su guitarra y vengan con ganas de bailar también. Vamos a bailar un chamamé. Esto va a ser realmente, una, como vos decís, Tina, una peña, ¿no? La peña no es un espectáculo en realidad, ¿no? Sino es una expresión de la cultura popular, ¿no? Donde cada uno va y hace lo que puede. Y hace lo que quiere también, ¿no? Yo lo que le decía a los dirigentes de la Peña Itapúa, a Estibala, le decía, mirá, tenemos que ser más participativos y menos espectáculos. Y vos sabés que puso en práctica una vez. Y a la gente le cuesta mucho. Vos sabés que le cuesta mucho participar. Tenía que invitar, vengan a bailar, vengan, vengan, vengan, porque por ahí queremos, vamos a mirar. Y yo creo que el folclore y la danza no es para mirar, es para practicarla de la manera que podamos hacerla. Claro. Claro. No vamos a ser eximio, pero vamos a salir del ruedo. Lo vamos a hacer chúcaro, pero bueno, algo vamos a hacer. Chúcaro somos, pero para las cuentas. Para pagar. Sí, mira, nos permitimos esta broma, pero son cuestiones. Acá estábamos muy emocionados también hablando, porque la cosa no es fácil. La cosa acá se necesita la concurrencia de todos para la lucha. Me decía una señora estos días, porque hay que escuchar a la gente. Me decía una. Dice, y lleven un cartelito también que diga, a los jubilados, nos decía, ¿no? Señores del gobierno, ¿aprendieron la lección? Se refería a la del 30. ¿Aprendieron la lección del 30 de junio? ¿Que se le evaporaron los votos? ¿Que esa mayoría casi absoluta? Camino a la monarquía que llevaban. ¿Se terminó? Bueno, aprendan la lección. Justamente, una de las cosas del aprendizaje, eso, del análisis para llegar a un aprendizaje, es la que debería hacer ese funcionario que fue invitado. Y decir, no, humildemente vamos a estudiar realmente la situación y la vamos a decir, la vamos a decir, la vamos a publicar. No solamente en los medios amigos. Y venir a decir cuál es el problema. Porque nosotros todos queremos escuchar, no cerrarse y decir, no, de esto no hablamos. Abrir, y nosotros, los que estamos en la lucha, en todos los niveles, unirnos, no para ir a tirarle piedra al gobierno, no, para solicitar lo que realmente nos merecemos como pueblo, que eso de repartir la ganancia o repartir la riqueza realmente se haga efectivo. ¿Por qué un obrero no va a tener que ganar un poco más y tener zapatillas para sus chicos, poder comprarles las cosas que necesitan? Sí, tiene derecho, es un ciudadano también, de tal manera que pongamos en práctica las cosas. Yo creo que hay una cosa también que tenía mucho que ver con lo que decía Joaquín, ¿no? Practicar la humildad sobre todo, ¿no? Practicar la humildad. En ese sentido, yo creo que él, Joaquín, fue un maestro que dejó muchas enseñanzas de humildad, de sinceridad y de un compromiso militante sin estridencia, ¿no? Y esa humildad es la que posiblemente le esté faltando a muchos de nuestros funcionarios, y yo lamentablemente lo experimentaba en el cuero propio hoy a la mañana cuando intentaba hablar con este funcionario municipal. Y no sé si por miedo, por evidencia de vida o por soberbia, no dijo nada. No dijo nada, no dijo nada, ¿no? No dijo nada ante tamaño problema que hoy está sufriendo no solamente la municipalidad como organización y como organismo, sino la ciudadanía toda de Posada, con el problema de la recolección de los residuos y todo este tipo de cosas. Y tampoco escucho a los dirigentes, o mejor dicho, a los funcionarios de la provincia o del instituto directamente relacionado con el tema de María Blanca, que alguien salga a decir humildemente, bueno, compañeros, vengan, vamos a sentarnos acá a conversar, a ver qué es lo que podemos hacer, por qué ustedes están de esta manera, ¿no es cierto? Y con toda humildad decir, bueno, me equivoqué en esto, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Sí. Eso yo no lo pude observar hasta ahora a lo largo de mi... Fíjate que hoy casi mencionó, 60, ¿no? El dirigente mencionó hoy, Porto, ¿no? Uh-huh. Porto mencionó hoy que hicieron 7 notas. Sí. Nosotros lo hicimos 7 por 100. Hicimos casi 1000 notas, notas de todo tipo. Hasta hacíamos notas con copias para que cada uno de nuestros jubilados fuera un día a entregar otra más. Y siempre el silencio. Cuando se manifestó una vez la señora directora del IPS, Sandra, ¿no? Sandra Montiel. Sandra Montiel dice, a los jubilados no le debemos nada. Yo pago lo que el gobierno me indica. Me manda un decreto y pago. Pues el funcionario de esa categoría y en ese lugar lo que tiene que hacer es reclamar porque no le están enviando los fondos. No le están enviando los fondos y de ahí es que viene la asfixia. De tal manera que, ¿qué debe hacer él? ¿Qué debe hacer ella o quien esté en ese lugar? Es reclamar los fondos. Reclamar porque si a nosotros nos están debiendo un 50%, algo está faltando ahí. Y el organismo que nos tiene que pagar no dice nada. Claro. Y si Hacienda de la provincia no le informa los números que corresponden, ella tiene que la obligación de escuchar a la gente. ¿Sí? Tiene la obligación de escuchar al afiliado, que es el que con su aporte está sosteniendo ese instituto, ¿no? Y lo que creo que acá tenemos que ver cómo hacemos para organizarnos y ver si de alguna forma podemos llegar a modificar la legislación. Yo creo que a partir del 30 se empezó a cambiar las cosas. De manera que podamos recuperar la autarquía de ese instituto y sean los afiliados, los verdaderos dueños, los que conduzcan la vida del instituto, ¿no? La primera cosa que nosotros habíamos planteado desde la central es la recuperación de la autonomía de la caja del instituto. No podemos aportar a un instituto y nuestro dinero que se vaya a renta general. Eso ya es la primera irregularidad que va desde el vamos, ¿no? Y bueno, cuando entendamos esto, yo creo que vamos a comenzar a entender que la pelea no la hace uno solo, ¿no? Y en este sentido, no. Yo quisiera, Vitalino, antes que se nos acabe el tiempo, dirigirme un poco a mis compañeros activos, ¿sí? Pero vos lo mencionaste, Vitalino, yo soy Faustino. Perdón, de Pero, o sea, aprovecho, porque no hay que perder la oportunidad. Vitalino Hurtado Acosta es el que con 4 personas o 5 personas más empezó la marcha. Exacto. Es el que siempre nos llena de ideas. De él también es la idea de la carpa. De él es la idea del programa de radio que tenemos en la colega bien. Universidad. Exacto. De tal manera que viene bien que lo hayas mencionado. Mañana va a estar con nosotros en nuestra audición. ¿Y qué me decías con respecto a lo otro? No, te decía que me gustaría dirigirme a un poco a mis colegas que están en la actividad, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, no puedo, no tengo tiempo, tengo doble turno, las obligaciones, que la planificación, que esto, que aquello. Y siempre buscamos, siempre hay justificativo para todo, ¿no? Cuando le queremos justificar a la cosa. Ahora entramos en receso, ¿sí? Tenemos 2 semanas de receso, que yo creo que esas 2 semanas la carpa de la plaza tendría que estar absolutamente revitalizada. Sí. Tendría que estar con la presencia de cientos de compañeros, que yo creo que nadie se puede tomar vacaciones ahora. Hoy me decían, anoche me decían, bueno, empezaste las vacaciones. No, empecé el receso. ¿Sí? Las vacaciones son otra cosa en realidad, ¿no? Las vacaciones cuando vos podés salir, disfrutar, programar una salida con tu familia, bueno, eso es vacaciones. Ahora, el receso yo creo que nosotros tenemos que emplearlo en este caso para reconfortarnos, refortalecernos, pero también refortalecernos en la lucha, ¿sí? Juntarnos con los compañeros jubilados en la plaza, hacer los turnos. Hay un cuaderno de turnos que lo está llevando bien Julito Medina. Sí. Un valor también dentro de los compañeros jubilados. Anotarse con Julio, decir, bueno, yo puedo cumplir 1 hora de turno. 2 horas de turno, un claro. día de turno. Entonces vamos juntos sumando esfuerzos para que esta carpa pueda mantenerse y podamos llegar a un final que esperamos que sea como lo esperamos, ¿no? Además, la otra parte es encontrarnos ahí en ese lugar y con ese tiempo, digamos, cubriendo turnos o estando simplemente de paso ahí, pero ese tiempo es muy enriquecedor para ambas partes. Exacto. Porque nosotros los jubilados, yo por ejemplo no tengo casi oportunidad de hablar con un docente en ejercicio o con un personal como la vez pasada conversé que están trabajando en la administración pública o otros jubilados de otros rubros. Entonces ahí charlamos, nos enriquecemos. De ahí sale algo mejor. Nosotros cada uno trae una información. Con las dos informaciones entrecruzadas sale algo mejor. Eso es lo que valoramos también. De tal manera que vengan el mañana a cantar. Vamos a llevar unas, ¿cómo se llama? Las letras de las canciones y por lo menos vamos a cantar así. Pero vamos a hacer algo en conjunto. ¿Te parece? No, la fuerza está en nosotros, no está en otros, ¿no? La fuerza está en nosotros, pero sí estamos todos juntos, ¿no? Hay otro mensaje de Tino. Sí. Marcelo dice, no existen, en relación a lo que veníamos hablando, ¿no? No existen políticos de pura cepa como antes. Balbín despidió a Perón con un discurso, no vayas a esperar algo así cuando los políticos de hoy ya no tienen convicciones ni ética. ¿Sí? Pero vos sabés que, Marcelo, sí. Yo tengo 75 años, como ya les dije, pero yo no pierdo la esperanza en creer en el ser humano. Por más que ahora este propio gobierno, los funcionarios de los que estamos hablando, no estén actuando correctamente, yo creo que tienen oportunidad de mejorar. Yo creo en el ser humano, creo que se puede mejorar. O si no, no estaría acá. O si no, estaría tranquilamente jugando con mis nietas, con mis hijos, y digo, bueno, lo que venga, yo ya tengo mi casa donde vivir. Y ya hice lo que tenía que hacer. No. Si es que la gente, no encontramos a alguien de pura cepa en una lista, hay que hacerlo. Busquemos al que un poquitito de cepa tenga, o el que sea menos ladrón, o el que sea menos mentiroso. En la cantidad de listas y de personas que hay vas a encontrar alguno. No pierdas la esperanza, Marcelo, porque si no, vamos mal. Bien. Tino, ¿algún mensaje para los compañeros? Estamos llegando al final del programa. Mañana, gran peña en horas de la tarde en la carpa de Marea Blanca, la carpa Joaquín Piña, donde van a presentarse algunos artistas y algunos compañeros que realmente quieran ir a divertirse un rato, ¿no? La idea es, como ya estábamos diciendo, que todos participemos. No vamos a medir ahí el nivel artístico de cada uno. No. Si vos sabés Samba es de mi esperanza, la única que sabés, vamos a cantar Samba es mi esperanza. Nosotros no vamos a ir a agradar a nadie, vamos a hacer una voz en conjunto, que es lo que nos interesa a todos. Y saldremos contentos, y digamos, estamos en la lucha, pero no estamos tristes. Así es, lo decía Chito Pasamán en su campaña como candidato a diputado. Lo escuché. Y lo decía también Víctor de Genaro, nuestro compañero que también es diputado nacional. Lo admiro. Hay que militar con alegría, ¿no? Sí. Y con sí, alegría seguramente vamos a encontrarnos mañana con los compañeros en la Plaza 9 de Julio y con alegría seguramente vamos a encontrarnos el próximo sábado cuando tengamos la oportunidad de decir que la Central de los Trabajadores de la Argentina es la que está poniendo al aire la hora del 14 bis. Muchas gracias. La energía se transforma en calor. La energía se transforma en calor. Y ese calor en buena música. Que sube con antena.